la comodidad de nuestro silencio. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo económico, los agrimoniales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. A continuación nos vamos hasta el Gran Mojos, a través de la voz de nuestra compañera Berta Bejarano, que actualmente ocupa el cargo de asambleísta indígena departamental y nos comparte su reflexión y su informe sobre lo que está pasando en estos territorios. Muchas gracias. Saludar de la distancia, hermanas de Cochabamba. Un gusto volver a tener contacto con ustedes. Y bueno, desde acá del Beni, hoy, sí, anteriormente, hace atrás, unos varios tiempo, meses, he sido dirigente de la CPMB, no siempre luchando por los derechos de mis hermanos, ¿no? De los pueblos indígenas. Hoy actualmente estoy como asambleísta de los 18 pueblos indígenas y bueno, tengo un trabajo, ¿no? Un mandato de las 5 regionales en estos momentos, ¿no? Que nos encontramos lamentablemente en el Beni, en los territorios indígenas. Hace ya varios tiempos, varios días, estamos con diferentes problemáticas, ¿no? De emergencia, porque realmente se quema nuestra casa grande, hay bastante peligro con respecto a los niños, ¿no? Que sufren, hay viviendas quemadas, lamentablemente. Hemos recurrido, hemos hecho todo lo que se ha podido a través de las autoridades que corresponden, no solicitando la ayuda de emergencia. Sí, lamentablemente hemos empezado por el lado de Rurrenabaque, no muchos hermanos, muchas comunidades enteras. Esto corresponde obviamente no al municipio de La Paz, ¿no? Pero que también colinda muy cerca con las comunidades que corresponde al Beni. Y es una pena, ¿no? Porque realmente hay mucho protocolo para su atención. Si el alcalde no declara desastre, lamentablemente no se puede de inmediata la ayuda. Imagínense, el fuego se consume las viviendas de mis hermanos Tacana, ¿no? Entonces es triste ver lo que realmente sufren las comunidades y realmente los pueblos indígenas. Eso por acá, por el lado de Rurrenabaque, ¿no? San Buenaventura, todas esas comunidades han sido consumidas por el fuego. Y la verdad es que duele el alma ver a los dirigentes pidiendo apoyo, ayuda, pero bueno, al momento han llegado ya algunas ayudas a nivel nacional a través de defensa civil, ¿no? Para un poco sofocar. Lamentablemente, quizás de repente, ¿no? De repente no son quemadas así forzosas, ¿no? A veces pensamos que como es tiempo de que los hermanos cultivan, de que queman sus pedazos de monte, pienso que también eso ha sido que ha provocado la quema, aunque hay muchas versiones, ¿no? Pero lamentablemente mis hermanos están siendo ya varios días siendo consumidos, tanto sus chaqueos, sus casas, quedándose en la calle, pero debemos ya de agradecer, aunque un poco tarde, pero ya han llegado las ayudas de los helicópteros. Luego también tenemos algunas comunidades del Gran Consejo Chimane. Ya esto en la provincia de Ballivián, ¿no? Ahí se han quemado como unas 5 casas de los hermanos Chimane, quedándose también sin nada. No conocemos el motivo, pero se han quemado sus casitas de los hermanos Quimanes en San Borja. Si nos trasladamos más para acá, al lado del multiétnico Tin Uno, ahí también se han quemado algunas casas de las comunidades, tanto de Retiro como de las comunidades Chimanes que viven en este otro territorio, ¿no? Del multiétnico donde nomás se ha declarado ya un gobierno indígena autónomo. Es lamentable la situación y hace 3, 4 días ya que estamos con emergencia en el TICNI, con más de casi 18 comunidades afectadas, ¿no? Algunos con sus viviendas quemadas, hermanas, ¿no? En la zona central y en la zona del Sécure. Entonces, estamos con emergencia, ya hemos hecho también lo que corresponde hacer, ¿no? A través de solicitudes, sí se ha logrado un sobrevuelo a través del Defensa Civil, la Naval y bueno, la dirigencia para un poco sacar los datos que corresponden, ¿no? Y esperando también que el municipio de San Ignacio de Moja, a través del alcalde, pueda declarar este desastre, declarando, ¿cómo se llama? Desastre a la TCO del TICNIS. Entonces, lamentablemente, no llueve en estos días, entonces eso hace que el fuego siga consumiéndose ya varias y miles de hectáreas del Parque Nacional Isidoro Seco de Tignes. Mire, realmente siempre se dan quemas de campo, de pastoreo, pero nunca se había visto de esta magnitud. Hace varios años atrás, como unos 10, 12 años atrás, una TCO muy pequeña, pequeña de donde yo vengo, por ejemplo, el Timi, se quemó bastante el monte, pero se hizo un análisis de que en esta época tengan mucho cuidado nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos, que usted sabe que por acá, por ejemplo, normalmente en los territorios indígenas, los hermanos hacen pues sus chaqueos, ¿no? Y siempre se ha recomendado a ellos que traten de hacer callejones para que el fuego no pueda pasarse al lado donde no está tumbado el monte, pero considero que no puedo adelantarme, pero en el caso del Tigni, por ejemplo, con seguridad ha sido de que algunos hermanos han quemado sus chacos, ¿no? Para esperar el agua, la primera lluvia y luego sembrar, pues como de costumbre, el grano para el sustento de la familia. Entonces, por ejemplo, ya son más de 19 comunidades afectadas. Imagínense los niños vivir en un ambiente de humo, que eso va a provocar enfermedades a los niños. Y realmente se viene una gran crisis porque ellos han sacado fotos y de verdad que han mostrado demasiados sembradíos chamuscados que obviamente ya no sirve para nada. Entonces, normalmente eso es por la quema, ¿no? De los mismos hermanos, ¿no? Para limpiar un poco su espacio y poder cultivar para sustento a la familia. Y no así, por ejemplo, que sean provocados por los ganaderos, porque cuando se quema el monte es porque alguien le ha prendido fuego pues a su espacio chaqueado. Por ejemplo, estamos sufriendo una quema desde el 10 de octubre. Se está quemando toda esa parte de Reyes, San Borja, ¿no? Pero se quemaban los campos de los ganaderos. Ahora recién eso ha saltado a los territorios indígenas, entonces ahí es que se queman las comunidades chimanes, ¿no? Entonces, imagínense, ya más de un mes que el fuego consume tanto pampa como monte por acá, por el lado del Beni, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ciudad de Trinidad, hay poco humo, pero uno se va al poblado, uno se va a las comunidades, eso es espeso de humo, y la verdad es que hay ya muchos niños que están con conjuntivitis, acá le decimos normalmente mal de ojo, ¿no ve? Los niños ahí están con los ojos rojos, con lagaña, entonces se va a sufrir seria dificultad, especialmente en los menores de edad. Aguardamos que Diosito sea que pueda apagar estos incendios, porque hasta ahorita no conocemos que hubiera desplazado algo por arriba que pueda apagar el fuego. No hay eso acá, entonces estamos en crisis, estamos en emergencia. Hoy tenemos la presencia del gobierno nacional, por ejemplo, en la ciudad de Trinidad, ya se le ha dicho, porque hace 2 días que está recorriendo algunos municipios, entonces él más que nadie ya conoce cuál es la situación en que se encuentran, ¿no?, las comunidades indígenas acá en el Beni. La emergencia que se tiene para que puedan auxiliar, ¿no?, no sé de qué manera no se podrá apagar, porque mientras no llueva, el fuego sigue consumiéndose el monte. Bueno, la verdad es que todavía sigue el fuego consumiéndose varias hectáreas de monte. Han logrado apagar, ¿no?, alrededor de las comunidades, de las casas, pero en el monte es imposible de apagar. No han llegado autoridades de allá de ese municipio, y bueno, eso es lo que han mencionado en transcurso de algunos minutos que hemos estado conversando. Y en el TICMI, por ejemplo, la verdad es que los hermanos dirigentes se han entrado a sus comunidades, no sabemos si han logrado ya apagar un poco el monte, ¿no? Me imagino que ya han auxiliado, carreando, evacuando de las comunidades que están más al centro, ¿no?, sacándolo a donde no haya mucho humo, para poder resguardar a los niños especialmente, ¿no? Y no hemos podido tomar contacto con los dirigentes en el transcurso de hoy día, pero sabíamos que ya se habían desplazado con algunos grupos de bomberos, ¿no? A ver de qué manera, porque también los ríos estaban con un nivel bajo, entonces, y bueno, pues algunas comunidades no están casi sobre el río, hay que caminar todavía algunos metros, ¿no? Entonces eso, me imagino que están en un terrible movimiento, ¿no?, y de sofocación con respecto a la calor, porque acá sufrimos temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, imagínense donde se arde el monte, es imposible a veces acercarse, ¿no?, a apagar con qué, ¿no? Entonces, es lamentable la situación que estamos viviendo en estos momentos, hoy en los territorios indígenas del Beni. Sí, yo lamento mucho la situación que estamos viviendo, ¿no? Esto es como para reflexionar muy profundo y también pedir el apoyo a nivel nacional para que los hermanos y las hermanas, los niños de las comunidades, puedan ser atendidos, puedan ser auxiliados, tanto con vitualla, con alimentos, ¿no?, hasta que ellos puedan recuperar su siembra o puedan cosechar lo que pueda retoñar, ¿no?, cuando llueva. Y Diosito ha de permitir que muy pronto haya una lluvia y de esa manera poder apagar los incendios. Solo nos queda poner la cara triste a nuestro gobierno nacional para que de esa manera pueda llegar ayuda a todas las comunidades que están siendo afectadas. Nosotros tenemos una reunión aquí a 1 o 2 horas con el presidente que está aquí, ¿no?, para hacer conocer obviamente la presencia de los hermanos de allá, de las comunidades que han solicitado reunirse con el gobierno nacional para que tengan una ayuda, pero de ya de inmediato, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos conocer al pueblo boliviano, ¿no?, la situación que viven. y que realmente a veces no tenemos palabras, porque es triste ver a nuestros hermanos salir solo con su ropa del cuerpo, mi estimada. Ya no hay palabras para seguir a veces pidiendo apoyo, porque la verdad es que la ayuda llega cuando ya estamos todos quemados. Entonces, solidaridad nomás, ¿no? Con los pueblos indígenas, ojalá hayan otros departamentos que puedan apoyarnos, autoridades que de verdad puedan correr y puedan ayudarnos.